Bueno, chicos, ya cerrando un poco este tiempo, este día, vamos a continuar Génesis capítulo 21. No sé si alguno lo tiene. ¿Alguno tiene Biblia? Génesis capítulo 21. Bueno, escucha. Entonces Jehová visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor que Sara, ¿sí? Hizo por Sara como había prometido. Y Sara concibió, se embarazó y dio a luz un hijo llamado Abraham en su vejez, ¿sí? En el tiempo señalado que Dios le había dicho. O sea, Sara no podía tener hijo y ya siendo muy viejita, Dios le había dicho, vas a tener un hijo. ¿Cómo voy a tener un hijo? Le dice, soy viejita. Y él le dice, vos vas a tener un hijo. Entonces se cumplió el tiempo y ella quedó embarazada, siendo ya muy viejita. Escucha esto ahora. Y Abraham le puso por nombre Isaac a ese hijo que le nació, ¿sí? Que le dio Sara. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien de acá se llama Isaac? Bueno, entonces Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, ¿sí? Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que le oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado, ¿sí? Se le quitó la teta, o sea, ya no tomó más teta, ¿sí? Destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado, que se llamaba ¿cómo? Ismael, ¿sí? Dado a Abraham burlándose de su hijo. O sea, ¿quién se burlaba de Isaac? Ismael, el hijo mayor, ¿sí? Ese hijo mayor lo había tenido ¿con quién? Con una sirvienta, ¿sí? Con otra persona. El hijo de Sara era Isaac y el hijo de la sirvienta Agar era Ismael. Entonces, Sara vio que Ismael se burlaba ¿de quién? Del pequeño Isaac, ¿sí? Entonces, dijo Abraham, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió mucho a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo Ismael, ¿sí? ¿Por qué se angustió? Porque tenía que despacharla, ¿sí? A que se vaya a vivir a otro lado, porque no quería que convivieran Ismael e Isaac. Entonces Abraham se entristeció. Y dice, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara diga, porque Isaac será llamado, porque en Isaac será llamada tu descendencia. También al hijo de la sierva haré una gran nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre los hombros y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por dónde anduvo errante Agar con su hijo Ismael? Por el desierto de Berseba. Por el desierto de Berseba. Andaban errante. ¿Qué significa errante? Andaban perdido, muy bien, ¿sí? Andaban perdidos por el desierto. Bueno, y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de unos arbustos. Se les acabó el agua. Imagínate que no tengamos agua, 3 días sin tomar agua. Una sed, hermano, ¿sí? Una sed, hermano, no sabemos qué hacer sin agua, ¿sí? No se puede vivir sin agua, tenemos que tomar agua todo el tiempo. Escucha. Y el agua en el odre se acabó, entonces ella dejó debajo de unos arbustos, ¿sí? Debajo de un pequeño arbusto lo dejó al muchacho. Y ella se fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia. ¿Cuánto será un tiro de arco? Pues, supongamos 50 metros. A 50 metros, ¿sí? Se alejó ella porque dijo, no quiero ver morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Escuchá. Ella sabía que iba a morir porque estaba en medio del desierto. ¿Quién sobrevive al desierto sin agua? Nadie. ¿Sí? Una sed impresionante, hermano. ¿Sabes qué? Ellos estaban en el desierto. Presten atención. Ellos estaban en el desierto y no iban a sobrevivir. Entonces ella, ¿qué dijo? Vamos a morir. De hecho que vamos a morir, dijo ella, porque ella sabía. Entonces lo deja el muchacho debajo de un arbusto, ¿sí? Un arbusto como aquel, y se aleja 50 metros aproximadamente. Quizás un poco más, dice, no lo quiero ver morir a mi hijo, porque se va a morir, no lo quiero ver morir. Entonces se aleja ella, y ella empieza a llorar. Pero vos sabés que cuando ella llora, no pasa nada. Dice, y se angustió ella, ¿sí? Alzó su voz y lloró. Hasta ahora no pasa nada, pero escuchá qué dice el 17. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel dijo, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Yo te quiero decir una cosa. Acá vamos a hacer una breve pausa. Acuérdense del versículo, ¿sí? 17. Acuérdense. Escúchame, Abraham es la figura de un padre que tiene que estar proveyendo, que tiene que estar protegiendo. Esta mañana vimos qué hacen nuestros padres, qué es lo que hacen nuestros padres en nuestras vidas. En primer lugar, no, primero, se hacen cargo de nosotros, ¿sí? Nuestros padres se hacen cargo. Ellos deciden ser nuestro papá porque un día buscaron un niño, ¿sí? Cuando nació, uno se hace cargo, uno dice, no, yo me voy a poner las pilas por mi hijo, voy a trabajar, voy a hacer lo imposible por mi hijo, ¿sí? Un papá se hace cargo de su hijo. En primer lugar, entonces, un papá se hace cargo. Se hace cargo, ¿sí? Vamos a repasar, ¿sí? Para los que no estuvieron. En segundo lugar, ¿nuestros padres qué? ¿Nuestros padres? Ah, están atentos, ¿viste? ¿Nuestros padres nos aman? ¿De qué manera nos aman nuestros padres? En primer lugar, primero nos proveen. ¿Qué nos proveen? La ropa, la comida. Comida, la ropa, ¿qué más? Agua. ¿Ah? Agua, sí. Todo lo que necesitamos para vivir nos proveen. Y en segundo lugar, ¿qué más? ¿Protegen? ¿Nos protegen? ¿De qué nos protegen? Del peligro. Del peligro. Nos protegen de las enfermedades. Nos protegen de que nos dañemos, ¿sí? Nuestros padres nos protegen de todo el mundo, como dice Josías, ¿sí? Nos protegen de que nadie nos lastime. En tercer lugar, no solamente nos aman. En primer lugar, se hacen cargo de nosotros. En segundo lugar, nos aman. En tercer lugar, Se preocupan. ¿Quién dijo se preocupan? Buenísimo, Josías. Nuestros padres se preocupan por nosotros. Se preocupan, sí. ¿Se acuerdan del padre de María, Cash? ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo murió él? ¿Murió? Buscándola, sí, en un accidente de la ruta. Murió buscándola. ¿Cuántos años? Más de 10 años buscándola. Sí, tus padres se preocupan por vos cuando tomás decisiones, ¿sí? que te atenten contra tu integridad, contra tu salud. Y en cuarto lugar, no solo se hacen cargo de mí, no solo me aman proveyendo y protegiéndome, sino también se aflijan por mí. Y en cuarto lugar, nos admiran, así como María y José se admiraron cómo respondían las preguntas en el templo, cómo estaban allí debatiendo con los barbudos, los barba blanca, ¿sí? Los viejitos, parecía que aprendían de Jesús. Ellos se admiraban de su hijo, se admiraban y ella meditaba en su corazón, ¿sí? Nuestros padres nos admiran, ellos quieren que nosotros tengamos un futuro bueno, que nosotros crezcamos, que avancemos, que seamos personas de bien. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Bueno, acá Abraham no era la excepción. ¿Abraham quería lo mejor para su hijo Ismael o no? Sí. Pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Que él se burlaba cada 2 segundos. ¿Él se burlaba de quién? Bien, bien Josías. Josías dice se burlaba. ¿De quién se burlaba? De Isaac. ¿Sí? ¿Qué le decía? Ah, el niño tiene el ojo grande, tiene la cabeza chica, tiene los pies grandes. No sé qué le diría, ¿sí? Se burlaba. Entonces a Sara no le gustó y Sara le dijo, ¿qué tenés que hacer, Abraham? ¿Tenés que? ¿Ah? ¿Qué tenés que hacer con Agar? ¿Ah? Tenés que sacarla a Agar y a su hijo Ismael. ¿Y eso era justo o injusto? Era justo o injusto que lo corran de la casa. ¿Sí? Ah, es difícil, ¿no? ¿Sí? Obviamente Dios sabía los planes a largo plazo, pero ¿sabes que en ese momento era durísimo que Abraham despida a su hijo Ismael? ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se puso feliz de que lo tenía que sacar a Ismael de la casa? No. ¿Se puso qué? Triste, se puso muy triste. Entonces, ¿qué hizo? Preparó los camellos, preparó los animales, ¿sí? Puso toda la ropa de Ismael y Agar, le puso comida, le puso pertenencias y le puso agua y los despidió. Lo poquito que pudo hacer Abraham es proveerle un poquito de agua, proveerle un poquito de comida, y no los podía proteger más, los mandó al medio del desierto. Y ellos, Agar y Ismael, la mamá de Ismael, andaban errando en el desierto, se le acabó el agua, ya no tenían qué comer, no sabían qué hacer, estaban desesperados, un sol, no había árboles, no había nada, sol semejante. Encuentran un arbusto y ella, ¿qué hace? Lo pone debajo del arbusto y se va a unos 100 metros para no verlo morir, Y en ese momento llora Ismael. Y Dios escucha la voz del llanto de su mamá o de él. ¿De quién escucha el llanto? ¿De Agar o de Ismael? Ismael. Dios escucha el llanto de Ismael. Escúchame, en primer lugar, ¿sí? El papá Abraham es un padre que debería ¿qué haber hecho con su hijo? Hacerse cargo, amarlo, protegerlo, proveerlo, ¿sí? Afligirse por él. ¿Abraham estaba al lado de Ismael? No, no. No, Abraham había abandonado ¿a quién? A Ismael, ¿sí? Pero no había una intención, porque había un plan a largo plazo, obviamente. Pero aunque Abraham no tenía esa intención maléfica, no es que había escrito en un cuaderno, quiero dañar a Ismael. No, tenía que despedirlo. Sin embargo, acá había una prueba fuerte, una prueba muy fuerte. Ismael se sentía dolido, abandonado y empezó a llorar. Yo te quiero decir que muchas veces tus papás que tienen el rol de protegerte, de hacerse cargo de vos, de amarte, de proveerte, de afligirse por vos, de admirarte, muchas veces fallan en eso porque somos humanos. Quizás tus padres han fallado, te han lastimado, te han dicho palabras que te han herido, que te han hecho sentir muy mal. Quizás tus padres se han divorciado, quizás han tomado decisiones de divorcio, quizás se han separado, quizás se han peleado delante tuyo, quizás hubo violencia, quizás te dieron una paliza que te ha dolido y que hasta hoy te duele cuando te acordás. Quizás en un momento que estaban enojados, que estaban re preocupados por otras cosas, por el trabajo, por lo que sea, te han dicho una palabra que te ha hecho sentir inútil, que te ha hecho sentir tonto, que te ha hecho sentir que sos un estorbo. Quizás hubo una palabra, una equivocación. No es que tu papá se puso a planificar en un cuaderno, o tu mamá planificó en un cuaderno, quiero dañar a mi hijo, quiero dañar a mi hija, pero por alguna razón, sin quererlo, te han dañado. Esto le pasó, si me puedes dar un poquito de agua, José, por favor. Esto le pasó a Ismael. Fue dañado, aunque Abraham era una buena persona, igual fue dañado por Abraham. Y ¿sabes qué? En primer lugar, pueden dañarte en tu hogar. Puede haber un dolor en tu alma. Vos sos muy chico todavía, ¿sí? Tenés 9, 10 años y a veces hay recuerdos. Yo me acuerdo de momentos en los que yo vivía y presenciaba muchas peleas, muchas discusiones cuando era chico, y recuerdo momentos que me dolieron en mi vida. Recuerdo. Y ¿sabes qué? Mis padres no tenían el plan de querer dañarme, pero por alguna razón me terminó doliendo. ¿Profe? Sí. Y cuando salimos de esa caja y pasa cuando somos adolescentes. Cuando salimos de esa caja pequeña llamada infancia, entonces vamos a encontrar personas de distinto tipo. Hay personas que tienen las intenciones malignas de lastimarnos, personas tóxicas, personas que nunca nos han caído mal, personas que tienen la intención mala entre todas las familias de este mundo, de hacer algo malo. Tiene razón, Josías. También a veces cuando los padres se equivocan con los hijos o les pegan mucho, los hijos o les pasa algo en la vida de los niños se empiezan a portar mal porque quieren llamar la atención de los padres o porque se quieren desquitar con alguien. Por ejemplo, mi compañero, él se porta a veces mal. Claro. Porque a veces mi mamá también. Claro. Bueno, algo que dice Josías, es muy bueno lo que aporta Josías, que a veces sí hay personas que tienen malas intenciones real, que a veces quieren dañar, quizás hay un papá o una mamá que realmente quieren hacer daño a sus hijos, y a veces salen en las noticias, ¿no? Que un papá arrojó en la calle a un niño, que lo abandonó, que lo dejó huérfano, y salen en la tele noticias donde los papás realmente tienen intenciones de dañar y de hacer daño, y tiene razón Josías en ese sentido, ¿sí? De hecho, que su papá es periodista y debe conocer muchos casos de papás que son malas personas y hacen daño a sus hijos, ¿sí? Yo me quiero enfocar en este grupo que quizás, y yo conozco a muchos de los padres que son muy buenas personas, y quizás a veces no hay una intención de dañar, pero terminamos siendo dañados. Yo te quiero decir, por lo que sea, por H o por B, muchas veces terminamos dolidos. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? No van a contar qué, y no quiero que cuenten qué cosa, ¿sí? Pero yo quiero preguntar algo. ¿Nos hemos sentido muchas veces heridos o dolidos con nuestros papis? ¿Nos hemos sentido dañados? ¿Sí? ¿No han tenido la intención de dañarte? ¿No hubo intenciones? ¿No hemos sentido dolidos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas veces, ¿sí? Hay personas que dicen que no, está bien, respetable, pero muchos de nosotros hemos sido dolidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay una esperanza, ¿sí? Agar es una mujer materna, ¿sí? En quien uno se siente amado, aceptado, consolado, ¿sí? Ella, para evitar sentirse mal, también abandonó a su hijo y lo deja sin consuelo y sin refugio. Agar también lo abandona a Ismael, lo deja bajo un arbusto y se va para que no verlo morir. Y a veces el papá y la mamá o alguno de los dos te dañan, ¿sí? Bueno, Ismael tiene que sufrir injustamente, ¿sí? Tiene que sufrir injustamente el hambre y el abandono. ¿Cuál es el efecto que produce a veces ese dolor? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir, cuando ese dolor se profundiza, muchas veces, y no va a ser el caso de ustedes, ¿sí? Pero muchas veces puede suceder que cuando ese dolor no se trata, cuando hay un dolor del alma que nuestros padres producen, ya sea porque nuestros padres nos abandonaron, porque nuestros padres se divorciaron, porque se separaron, porque nos dijeron algo que no nos, que nos duele, o muchas veces puede suceder que nuestros papás no son cariñosos con nosotros, no nos dicen te amo, te quiero, o no hay cariño y no hay caricia, y eso produce dolor. Yo te voy a decir una cosa, yo he trabajado con adolescentes casi toda mi vida, ¿sí? Desde los, prácticamente desde los 16 años que estoy con adolescentes y jóvenes trabajando. Toda la vida estuve en contacto con adolescentes y con jóvenes. Estuve con doña María y don Julio en una hora feliz en Barrio Toledo, donde veíamos de todo. ¿Y sabés qué es lo que aprendí durante muchos años? Aprendí que muchas de las decisiones que toman los chicos en adultos tienen que ver con un dolor del alma con los padres. Te doy un ejemplo. Muchos chicos que terminan en las drogas, que terminan en el alcoholismo, que terminan en la depresión, que se sienten tristes, que no dan más en su vida, tiene que ver con un papá, ¿sí? Que a veces abandonó, que a veces fue agresivo, que a veces causó daño, causó dolor. Muchas veces hay decisiones, ¿sí? De chicos que son violentos, ¿sí? Chicos, yo he conocido adolescentes violentos que se agarraban a pelear, que me tiraban la bronca. Y vos sabés que cuando vos te, cuando abrís el telón de sus vidas, encontrás que son niños golpeados salvajemente por sus padres, que son niños resentidos, niños abandonados por sus padres, que su papá se escapó de la casa, que huyó, que no quiso hacerse cargo, que los abandonó, que los torturaron a golpes. Y sucede eso, que muchas de las cosas que no se tratan, el dolor, cuando no se trata el dolor, ¿sí? Eso produce graves consecuencias. Hay un escritor famoso que se llama Josh McDowell. ¿Cómo se llama? Josh McDowell, ¿sí? Vos sabés que él escribía los discursos del presidente Bush en Estados Unidos. Él escribía sus discursos, ¿sí? Y vos sabés que Bush escribió los discursos para los días conmemorativos como el Día Nacional de la Oración y días que, festivos que hay en Estados Unidos. Y en un momento Bush, el presidente, le pregunta a través de la secretaria, va, le manda a preguntar a Josh McDowell, ¿cuál era el mayor enemigo de Estados Unidos? Dice, a ver, McDowell, ¿cuál es el mayor enemigo que tiene Estados Unidos? Actualmente, el mayor enemigo que tiene Estados Unidos es la inundación, problemas económicos y los edificios. Buenísimo. ¿Qué opinan ustedes acerca de qué, cuál es el mayor enemigo de Estados Unidos? ¿Qué responderían ustedes? Ya dijo José algo. ¿De países? ¿Ah? ¿De países? Lo que ustedes interpreten, de... lo que ustedes interpreten como enemigo. La Belén. Belén. Rusia. Las guerras. ¿Cuál es el mayor enemigo de Estados Unidos? Vos que andás de 10 en todo. ¿Cuál es el mayor enemigo de Estados Unidos? Inglaterra. Rusia. Rusia. No. Inglaterra. ¿Qué? A ver, ¿algún otro enemigo? Inglaterra no es. A ver. Argentina porque todo está caro. Argentina porque todo está caro, dice acá. ¿Qué más? ¿Quién es el mayor enemigo de Estados Unidos? Acá. ¿Ah? Ucrania, dicen. Acá. ¿Quién es el mayor enemigo de Estados Unidos? A ver. Francia. León. León. ¿Cuál es el mayor enemigo de Estados Unidos? La contaminación, dice. Bueno. Listo, se cerró la votación. Se cerró la votación. Silencio, que ya me estoy quedando sin voz. Porque el profesor que habla es muy gordo, dice. Ahorita como el chavo, con el silencio, dice y sigue diciendo que soy gordo. ¡Ey! Mateo. Mateo, Facu. ¿Cuál es el mayor enemigo de Estados Unidos? ¿Saben lo que le respondió Josh McDowell a la secretaria de Bush? Le dijo, el mayor enemigo de Estados Unidos es la ausencia del papá en la vida de los hijos. Porque si los padres estarían presentes en la vida de los hijos, no habría drogadicción, no habría alcoholismo, no habría delincuencia, no habría violencia, no habrían asesinatos. Si los padres estuvieran presentes en la vida de los hijos, no habrían esas cosas. Por eso es que los dolores que las personas no tratamos, que no los resolvemos, muchas veces derivan en eso. No es el caso de ustedes, porque yo los conozco mucho de sus papás, no es el caso de ustedes. Pero muchas veces, hay cosas que nuestros papás hacen que no tienen la intención que nos dañan. Bueno, vamos a ir a lo siguiente. Yo te quiero decir una cosa. ¿Cuál fue acá, qué hizo Ismael para sanar su dolor? ¿Qué hizo Ismael para... Hay personas que no sanan el dolor y pueden terminar en qué? ¿En qué consecuencia pueden terminar las personas que no sanan el dolor que le causaron sus padres? Lo acabamos de decir, ¿sí? Depresión, sí, violencia, lo que dice McGowell, la ausencia del padre en la vida de los hijos, el dolor de los hijos produce consecuencias. Pero cuando vemos a Ismael, Ismael resolvió su dolor. ¿Cómo lo resolvió Ismael? ¿Cómo lo resolvió Ismael? Llorando. Ahí está, ¿qué dijiste? Con su llanto. Ismael lloró en la presencia de Dios. Ismael no dio más, dijo, no doy más, Señor, estoy herido. Mi papá Abraham es una buena persona, pero me abandonó, me dejó acá en el desierto, Señor. ¿Qué pasa? Tengo sed, voy a morir, Señor, estoy con mi mamá, estamos tirados en el desierto, no tenemos nada que comer. Señor, ayúdanos, mi papá nos ha abandonado, nos ha dejado, me ha lastimado. Y ese llanto fue escuchado por Dios. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes que hay muchas personas que quieren contactarse por Dios, con Dios? Muchas personas quieren conectarse con Dios y no lo logran. Yo conozco jóvenes que ya tienen 40 años y me dicen, yo no sé cómo conectarme con Dios. Yo no sé cómo lograr que Dios me escuche. Dios no me escucha, yo le pido cosas y no me escucha. No sé cómo conectarme con Dios. ¿Y sabes cómo te tenés que conectar con Dios? Como lo hizo Ismael. ¿Cómo lo hizo Ismael? Con su llanto. ¿Y a qué significa que con su llanto se conectó con Dios? Significa que lo hizo ¿de qué? ¿De? De corazón. Muy bien, ahí este chañito Córdoba. ¿Con qué? Con de corazón, ¿sí? Como dijo Bauti. Lo hizo de corazón. Clamó a Dios y de corazón le dijo, Dios, mis padres se han separado. Lo despidió a Agar, le echó de la casa. Estoy en el desierto, Señor, estoy abandonado, ayúdame. Y Dios oyó el clamor de Ismael, y no solamente Dios oyó el clamor de Ismael, sino que Dios le dio una promesa, una salida. ¿Qué es lo que pasó apenas Dios oyó el clamor de Ismael? ¿Apareció qué? Agua. Apareció agua en el desierto. Dios te va a proveer. Dios no, a veces uno quiere decir, papá Dios, quiero que mi papá vuelvan a vivir juntos. Y a veces no es posible porque las decisiones a veces de los adultos no se puede volver atrás. Dios hizo que Agar vuelva a vivir con Abraham. Dios hizo que Ismael vuelva a vivir con su mamá y con Abraham. No, pero ¿qué hizo? ¿Le proveyó qué? Agua. Dios puede sanar tu dolor. Dios puede darte lo que vos necesitas. Dios puede proveerte de las cosas que vos necesitas. Yo no sé qué está pasando en tu casa. Yo no sé qué está pasando en tu hogar. No tengo idea. Yo conozco a muchos de sus papás. Pero no tengo idea de lo que esté pasando. A veces quizás hay cosas que han hecho ellos que no tuvieron la intención y te lastimaron. O quizás hay cosas y decisiones que han hecho y te han lastimado que uno no sabe. ¿Sabes cómo puedes resolverlo? Hablando con Dios, conectate con Dios. Decirle, Dios, necesito que inclines tu oído a mi oración. Me quiero conectar contigo, Señor, ayúdame. Dios te va a responder. Vamos a buscar Salmo 27:10. ¿Quién puede buscar Salmo 27:10? Yo. Sí. Salmo 27:10. Léelo. ¿Qué grito? Sí, no puedo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Escucha lo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi papá y mi mamá me hagan algún daño o algo que me haya hecho doler, con todo el Señor va a sanar ese corazón. Sí, Dios es sanador, chicos. Dios es un potente sanador. La manera en que puedes llevar este dolor a la presencia de Dios es decirle, Señor, acá está mi dolor. Necesito que me ayudes, Señor, a perdonar a mi papá. Necesito que me ayudes a sanar lo que nos ha hecho a nosotros. La forma en que nosotros podemos sanar es llevando nuestro dolor a la presencia de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Llevar tu dolor a la presencia de Dios. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros a veces no logramos llevar a la presencia de Dios nuestro dolor. ¿Sí? Y quizás tus papás, porque muchos de tus papás son excelentes personas y los conozco, y no hay este tipo de problema. Pero yo quiero que vos respetes al que está a tu lado, porque veo caras que están muy dolidas y los ojos llenos de lágrimas. Y por favor, por respeto a ellos, trata de escuchar, aunque no sea tu caso, quizás tus papás no te han generado ningún tipo de dolor en tu vida. ¿Sí? Yo te animo a que vos puedas llevar este dolor a la presencia de Dios. ¿Cuál puede ser tu dolor? Mis papás se divorciaron, mis papás se separaron, mis papás ya no están juntos. Quizás el dolor es, mi mamá me dijo un día que soy un estorbo en su vida. Quizás mi papá me dijo alguna vez enojado que soy un inútil. Quizás mi papá me dijo que no sirvo para nada. Y hay cosas que a veces nuestros padres nos lastiman y no tienen la intención de hacerlo, pero nos terminan lastimando. Llévalo a la presencia de Dios. Lleva ese dolor a la presencia de Dios. Que solamente en la presencia de Dios hay sanidad. ¿Sí? Solamente en la presencia de Dios hay sanidad. Yo te animo a que eso lo lleves a la presencia de Dios. Que vos no te lo guardes. Porque si lo guardás, eso al no tratarse puede generarte problemas. Y no necesariamente estamos hablando a veces de la droga, el alcoholismo, la delincuencia. No necesariamente eso. A veces los problemas son el autoestima, que nos sentimos poco útiles, que sentimos que no valemos nada, que sentimos que no podemos relacionarnos con la gente. Lleva tu dolor a la presencia de Dios. Deja que Dios, el poder de Dios, sane. ¿Sabe lo que dice Jesús? Donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. La presencia de Dios está aquí en este momento. ¿Sabe lo que dice Jesús cuando pasaba por las calles y veía a una persona que estaba ciega? Le decía, ¿qué quieres que haga? Supongamos que... Ay, se me van los nombres que ya estoy viejo. ¿Sí? Bauti. Supongo que Bauti está ciego en este momento. ¿Sí? Jesús pasaba... ¿Sí? Y le preguntaba, ¿querés que te cure? ¿Qué podría ser el enfermo? Y más vale que quiero que me cure. Pero ¿sabes qué quería Jesús? Que Jesús quería que él se diera cuenta de su necesidad y él pudiera decirle, Señor, yo quiero que me cures. Jesús está entre nosotros y te pregunta, ¿querés ser sanado? ¿Tenés un dolor en tu corazón? ¿Querés ser sanado? Él te puede sanar, él te puede curar. Él puede tratar eso. ¿Sabes qué? Para los adultos a veces para los adultos, nosotros pensamos que vos tenés resuelto todo, que vos no tenés que sufrir de nada. ¿Por qué? Porque te proveo la casa, te proveo las ropas, te proveo estudios, te compro las zapatillas. Pero a veces el mundo del niño es un mundo totalmente distinto, un mundo, lo que para un papá una retada es una disciplina y que es justo, a veces un hijo mal interpretada el reto, mal interpretadas las palabras, pueden ser una razón de estar lastimados y heridos. ¿Sí? Así que yo te voy a invitar, ¿sí? Te voy a invitar a que nos pongamos de pies, cerramos los ojos, ¿sí? Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Y me gustaría que pensés, ¿sí? Si no hay nada que haya en tu corazón, no hay ningún dolor, te felicito, tenés unos papás que son excelentes, ¿sí? Y tenés también papás que son excelentes que quizás sin darse cuenta han dañado tu corazón con algo, con una actitud. ¿Qué es lo que a vos más te duele en tu hogar? ¿Qué es lo que pasó, que te ha dolido, que quizás te sentís incomprendido, incomprendida? Llévalo a la presencia de Dios. ¿Cómo escuchó Dios la voz de Ismael? ¿Cómo la escuchó cuando Ismael lloró? Llorar significa ser sincero delante de Dios. Abrirle, desnudar nuestro corazón ante Él. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de oración. Y hablar con Dios. ¿Hay algún dolor que hayas tenido? ¿Hay algo que te duele en el corazón que ha pasado en tu casa? Quizás a veces no es solamente con tu papá, tu mamá. A veces tus hermanos te han dañado. Tu familia te ha dañado. A veces un primo te ha dañado. Se ha burlado de tu cuerpo. Se ha burlado de tu figura, que se ha burlado de tu, quizás de tu forma de pensar, o te ha tratado de tonto, de tonta. ¿Hay algo que te ha herido? Bueno, este es el momento de acercarlo a Dios y decir: Señor, este es mi dolor, esta es mi herida, necesito de ti, necesito sanar, necesito que tú sanes mi corazón. Yo soy lo que tú ves en mí, no soy lo que ha dicho mi papá, no soy lo que ha dicho mi mamá, yo soy lo que tú ves en mí, Señor. No soy, ¿sí? Quizás un primo o un familiar te ha dicho que sos tonto, no. Dios dice, tú eres especial tesoro, yo te di inteligencia, yo te di lo mejor, te dice a ti. No es que Dios hizo a aquella persona y con lo que sobró de aquella persona me hizo a mí. Dios te ve como un tesoro, una obra de arte, ¿sí? Busca la presencia de Dios, no sos tonto. Ser tonto es creer la mirada de las personas que te rodean. Dios cree otra cosa. Para Dios sos la mejor persona. Él te ha creado con su sabiduría. ¿Sí? Quizás te han tratado de inútil, quizás te han tratado de hasta de fracasado. Hay padres que a veces se nos van las palabras y sin querer decimos palabras de más. ¿Sí? Que sos, ay, qué es la verdad que yo estoy podrido de todo. Siempre hacer las cosas mal. Y a veces eso nos hace sentir incompetentes, inútiles. Para Dios, esa mirada no es la misma. Aunque mi padre y mi madre piensen que soy un tonto, con todo Dios piensa distinto. Aunque mi madre y mi padre me abandone, Dios me recoge. Aunque mi padre y mi madre me digan que soy lo peor que ha pasado en la vida, para Dios soy lo mejor que ha pasado en la vida. La mirada de Dios es distinta a la mirada de nuestros padres. ¿Sabes qué vas a descubrir en el proceso? Que el Dios de tu papá y de tu mamá ya no va a ser el Dios de papá y mamá, va a ser mi Dios, va a ser mi Señor, va a ser la persona que me sana, me cuida, me restaura, el que me protege, el que fue y llevó mis pecados en la cruz, el que puso su vida por mí, no por mi papá y mi mamá solamente, sino por mí. Ya no voy a buscar al Dios de mi papá y de mi mamá, ahora voy a buscar a mi Dios, a mi Jesús, al Dios que me sana y me restaura y que sana mi corazón. Amén a eso. ¿Querés buscar a tu Dios personal, a tu Dios, a tu Jesús? Bueno, este es el tiempo en que puedes presentar ese corazón en la presencia de Dios. Cerramos los ojos, ¿sí? Voy a orar por tu vida. Señor, gracias por este tiempo. Hay heridas, hay palabras que nos han hecho mal. No solo a veces quizás de nuestros padres, quizás nuestros padres han sido los mejores, pero a veces de un familiar, de un primo, de una prima, de un amigo, que nos ha hecho sentir re mal, nos ha hecho sentir la peor persona. No soy lo que ellos dicen, yo soy lo que tú ves en mí, yo soy lo que tú ves en mí, Señor. Lo que tú piensas de mí, eso soy. No soy lo que las personas piensan de mí. Señor, vengo a ti con mi dolor. Restáurame, Señor, sana mi dolor, que yo pueda perdonar, que yo pueda perdonar a las personas que me han dañado. Y no solo eso, Señor, sino que yo pueda creer lo que tú ves en mí, lo que tú dices de mí, creer lo que tú has hecho en mí. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se ha hecho humano en la persona de Jesús. Ha soportado insultos, escupitajos, azotes, golpes por amor de mí. Tú eres el que se ha arrojado sobre nosotros y ha recibido la paliza que nosotros tendríamos que haber recibido porque nosotros éramos pecadores, porque nosotros hacemos las cosas a veces con intención de maldad, Señor. Y tú pagaste nuestra deuda, tú moriste en la cruz por nosotros. Queremos buscarte, queremos estar contigo, queremos tener una conexión especial entre tú y yo. Gracias, Dios, por todo este tiempo, en el nombre de Jesús, en el nombre santísimo de Jesús. Amén.